Un sentir de corrientes trae mi acordeón, y de mis labios una palabra para tu corazón. Chamigo, es hora de volver a Dios.